ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia... Bien, muchos saludos, Walter Rabioso, Julio Ruiz, una gran cantidad de referencias al Día del Abogado Laboralista. Canaliel es Jundín, Centeno inconfundible, y recuerda a su amigo Salvador Manuel Arestín. Lucio Pedro Verastá Imponte, nuestro homenaje permanente, honor y respeto. Macarena Alonso, gracias por el homenaje. Siempre presente el doctor Centeno y nuestros colegas desaparecidos. Carlos Díaz, el recuerdo permanente para nuestros compañeros. Y siguen llegando. Grisel Rubino, muy feliz día para Hernán, a pesar de todo. Gracias a los amigos que difunden y acompañan. Carlos Albizu, Walter Rabioso, Alberto Félix Fernández. Qué linda charla con Alberto Félix Fernández el otro día. Ángel Adriana Miloco, Francisco Fracaroli, Javier Vitale, Dani Cao, Diego Martín Ruiz Díaz, Horacio Fievelcor, mi amigo. Acá Manuel Kaplan, Diego Martín Ruiz Díaz, Alicia Esther, Lucio Pedro Verastá Ponte, gente que se comunica con nosotros. Levantamos la cortina jaurecheana. Sarmiento y Mitre entregados a la cadena foránea, el sillón y Rivadavia hoy encuentran sucesores. Me acabo de editar un material realizado por Aritz Recalde para La Señal Medios. Está publicado ahora en www.laseñalmedios.com.ar. Se titula, y viene muy a cuento en la actualidad, aunque tiene un tiempo de estacionamiento, Arturo Jaureche y el periodismo. Y le damos la bienvenida a Aritz Recalde. ¿Qué tal, Aritz? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Gabriel? Che, ¿me puedes subir un poquito el retorno? A ver si lo podemos ubicar con una sonoridad adecuada. ¿Me escuchás un poquito mejor ahora? Ahora mucho mejor, sí, de 10. Buenísimo. Bueno, Aritz, muy, muy bueno el artículo sobre Jaureche y el periodismo. Tiene un trazo de innegable actualidad, ¿no? ¿Qué te gustaría decir sobre el vínculo de don Arturo con la comunicación? Bueno, primero que Jaureche es un hombre del siglo XX, o sea, de un fenómeno de formación del comportamiento mediático similar al actual. Si bien es un hombre que nace, su diálogo más que nada se desarrolla con la prensa escrita y con la radio, y con menor medida con la televisión. Hoy ha cambiado el formato porque está en internet, pero lo que no ha cambiado es el problema del fondo. Y en el siglo XX ve un fenómeno de, por un lado, concentración mediática, definición de una lógica eminentemente comercial y extranjerización de la prensa. O sea, es un tipo que a mediados del siglo XX explica algo que estaba pasando en el periodismo, que deja el supuesto eje de la libertad de prensa para funcionar en torno de los intereses empresarios, que esos intereses empresarios son extranjeros, y que eso va conformando un sistema oligopólico del ejercicio de la comunicación. Esto es una idea que el tipo desarrolla, te insisto, entre los años 30 y la década del 60, que visto en perspectiva histórica es muy actual hoy, y para la época era sumamente futurista, podríamos decir. Exactamente, y habla de un trabajo de pinzas, ¿no?, que vos detallás aquí, que por un lado está en la propiedad de los medios y en los sectores económicos que inciden sobre ellos, y por otro en la colonización cultural del propio periodista. Claro, porque también hay que entender una cosa. Jaureche había pasado por el periodismo, laburó mucho en periodismo, pero conoció también la política, porque además que desarrollaba una actividad periodística, su vida estuvo muy vinculada a la política. Y él lo que pudo documentar es que, por un lado, había casi un odio deliberado de la prensa concentrada, de los líderes que amaba al pueblo. Que había una línea editorial que hostigaba generalmente aquellas figuras que el pueblo votaba masivamente, básicamente Irigoyen y Perón. Y él se pregunta, ¿cuál es la causa? Y él dice, bueno, la causa es que en realidad estos son grupos económicos. Y opinan en función de qué, de quién define la pauta. ¿Quién define la pauta? Bueno, o la pauta publicitaria, un grupo económico, o la pauta política. Y el político de turno, la corporación de turno, que te dice, mira, hay que destruir a una persona. Una forma es difamarla y la otra forma es silenciarla. Entonces ya te digo, es un hombre que hizo periodismo, pero con un hombre que hizo política y pudo ver y documentar muy claramente esa lógica media perversa del periodismo, ¿no? Un discurso que se esconde en la supuesta neutralidad, pero que después hay un poder. ¿Y el poder cuál es? Bueno, el poder fáctico real. Y si tu medio dice u oculta en función de un auspiciante. ¿El auspiciante qué es? ¿Un grupo económico o un factor político de poder? Y Jauretche dice, lo que hay que mirar detenidamente, y los factores económicos predominantes de un país como el nuestro, subdesarrollado, son extranjeros. Es como que yo le diga a la gente que está del otro lado, Gabriel, fíjate que cuando vos ponés Clarín, el problema no es simplemente Clarín como grupo económico, sino que Clarín maneja la línea de política exterior de los Estados Unidos. Es como que yo te diga, mira, vos vas a comprar el Diario de la Nación, pero ojo, no simplemente hay un problema en la línea editorial entre la Nación y el gobierno de Alberto, sino que va mucho más alto, es la embajada británica. Y uno podría decir, che, no exagera, bueno, Jauretche lo documenta. Esto que uno podría decir es un discurso medio exagerado, no, Jauretche lo documenta, ¿no? Estos intereses extranjeros detrás de la línea editorial de grupos nacionales. Y ahí es donde marca la distancia. Y dicen, y ellos se presentan como neutrales, ¿no? Como sobrevolando la realidad. Mienten de entrada, mienten sobre el origen del discurso. Y él dice, cuando alguien me lee a mí, cuando alguien lee Azul y Blanco, cuando alguien lee qué, por ejemplo, tiene claro desde dónde saben que somos nacionales, que tenemos esta filosofía, no nos escondemos. Pero los grandes medios, en ese momento la caracterización fuerte era La Nación y La Prensa, hoy es La Nación y Clarín, fingen una neutralidad de la cual carecen. Claro, insisto con lo mismo, la ubicación de cuando el tipo lo dice, porque si uno mira la prensa periodística del siglo XIX, posiblemente era una prensa que no ocultaba su posición partidaria. La Nación era un diario que se decía diario de doctrina. Pero en el siglo XX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, se empieza a dar esta particularidad, ¿no? Una prensa que actúa políticamente, pero que se justifica sobre el principio de la neutralidad valorativa. Y esto es un rasgo muy típico del siglo XX, insisto, porque el Diario de la Nación antes era diario de doctrina, y originalmente era un diario que justamente hacía doctrina, tenía una posición política. Entonces Jauretche dice, bueno, en realidad es un uso político similar al del siglo XIX, pero con una justificación distinta, ¿no? El supuesto de la neutralidad, o el supuesto de la libertad. Yo pongo un periodista, ¿no?, detrás de una cámara, o detrás de un micrófono, o en las redes, y actúa sobre el principio de la libertad de pensamiento, dice lo que cree. Y bueno, Jauretche dice, es una ingenuidad. Los límites de ese actor individual están atados a su sueldo. Su sueldo es un grupo empresario. Un grupo empresario, la lógica de ese grupo empresario. Y si es multinacional, a la lógica de las filiales matrices de ese grupo multinacional que están en el extranjero. Y esta es la cadencia lógica que el tipo presenta brillantemente. Insisto, un uso político de la prensa. Pero ¿con qué particularidad? Un uso político para las corporaciones extranjeras. Y eso es un tema que hoy hay que analizar. Porque si vos me decís, Gabriel, hoy, ¿cuál es el problema? No sé, un medio nuevo, como Internet. ¿Cuál es el tema? Bueno, que es un cable que llega a Silicon Valley en Estados Unidos, que ordena la información de los buscadores Google con una matriz que es norteamericana, que te informas por intermedio de las redes sociales con una matriz que es norteamericana. Entonces, pues, si es un sistema bastante oligopólico, pese a que se plantea la libertad de las redes, y que tiene una lógica de fondo que es la geopolítica internacional de los Estados Unidos.